LRGMX, la rocola de gris. Transmitiendo en español y en inglés desde Ciudad Universitaria, Distrito Federal, México. Una estación de radio independiente de México.